esta era la canción And You Love Me de Tobias Herz-Albauer. Aparece en su álbum Versos 2, publicado por la label rusa Los Archivos Clínicos. Y en nuestra entrevista de los miércoles en Intangible 23 tenemos en esta ocasión a Ángel Galán y Santiago Lizón. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes dos son artistas de música electrónica y están ligados a Netlabels, Ángel con AdSensor y Santi con Persona Isla, pero la entrevista se va a centrar en este nuevo programa de radio que han puesto en marcha en Scanner FM, Carga Descarga. Este lunes salía la segunda edición. Háblenos un poco cómo surgió el proyecto. Santi, ¿empiezas tú o empiezo yo? Venga, empieza tú. Bueno, pues así, contando rápidamente, surgió de Juan, que, bueno, se trasladó, Juan Music, que es el tercer componente de Carga-Descarga, que se trasladó a vivir a Madrid, que porque él ha vivido siempre en Barcelona, y vino un poco con esta idea, nos lo propuso y, bueno, nos pareció estupendo, la verdad, nos apeteció un montón. Y bueno, como de momento es un programa mensual, pues tampoco, o sea, es algo que es fácil de llevar, tampoco supone un trabajo excesivo. Y entonces, pues hicimos el piloto, parece, nos lo pasamos bien, parece que ha gustado y hemos seguido con este segundo programa. Un programa básicamente musical, centrado en la música libre y de libre descarga. También ponemos música que no es libre, pero siempre que por lo menos la descarga así lo sea. Y bueno, y poco a poco yo creo que vamos a ir siendo cada vez más de entretenimiento y menos musicales, porque cada vez nos va gustando más el micro. Y bueno, hay secciones variopintas como el diario de Crisopa, por ejemplo, que realiza Santi, que realmente entretenida. Uh-huh. Y bueno, más o menos eso. Y bueno, hay un montón de detalles interesantes. Por ejemplo, tienen una sintonía propia exclusiva, ¿no?, para el programa. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y seguimos hablando de Carga-Descarga. Bueno, ¿cuál es entonces la historia de esta sintonía? Si quieres me chivo yo, Ángel. Venga, y cuento el chismorreo también. Venga. Pues la sintonía la hicieron pues los otros dos presentadores, Juan Prieto y Ángel, que tienen dos proyectos, Juan Prieto como music y Ángel Galán pues con su mismo nombre. Y bueno, pues del hecho de que se desplazara aquí a Madrid Juan, pues no solo ha supuesto que hiciéramos el programa, sino que Ángel y Juan han hecho muchas migas musicales y parece que tienen un proyectillo detrás del que está su primera cara visible. Y bueno, no podemos desvelar más, pero ya diremos cositas. Bueno, ya vamos a desvelar el nombre, que ya que por lo menos está puesto en las redes, y ya se sabe que es Neucleonen. Pues es un fruto del friquismo y la pasión por el retrofuturismo y la tecnología. Y los Kraftwerk, cómo no, porque supongo que se habrá apreciado cierta influencia por Kraftwerk en Estonia. Muy bien, pues sin duda. Por ahí van los tiros entonces. por evaluación, mucho hardware y mucho analógico también intentamos en este proyecto. Seguramente sea un proyecto sin ordenador de por medio. Bueno, luego podemos hablar un poquito de esos otros proyectos musicales de cada uno, pero siguiendo con Carga Descarga, el programa se emite en Scanner FM. ¿Cómo ha sido la colaboración con esta radio? Pues la verdad es que buena, la relación ha sido sobre todo con Juan, y el contacto creo que fue a través de David Domingo, de Barcelona, y bien, la verdad, bastante amables, y bueno, en principio parece que les ha gustado, y parece que, y aparte, por lo que nos han dicho, parece que se está escuchando, que es lo importante. Sí. Y aparte nos interesaba mucho la colaboración con Scanner FM, puesto que casi todas, o sea, un gran número de las emisoras de Scanner FM tienen unos promedios de calidad importantes. Entonces, pues es un placer colaborar con esa web. Y vamos a desgranar un poco cuáles son los contenidos de cada edición de Carga y Descarga, si les parece. Pues como secciones principales tenemos la de Nuevos Clásicos, el Diario de Crisopa y la Netlabel del mes, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el Diario de Crisopa está dando de qué hablar, ¿no? Ya escuché las preguntas que les planteaba un oyente en la segunda edición. Sí. Pues sí, parece que ser que esa sección interactiva parece que está despertando interés, y bueno, y es un poco darle un poco a la vertiente del programa, ya que todo va un poco en ese rollo 2.0 de no ser solo oyentes pasivos, sino poder intervenir, y por eso el programa se llama Carga y Descarga. Pues nos parece interesante tener una sección más participativa y relacionada un poco con el mundo de Netlabel, que desde un punto de vista más divulgativo, gracioso, cómico, y bueno, sí, nos divierte esa sección, la verdad. Sí, como se deduce, en esa sección los oyentes pueden mandar sus preguntas y Crisopa, es decir, Santi, pues las responde. Aunque puede haber alguna pregunta complicadilla, ¿eh? Sí, hay alguna complicadilla por ahí, las que se avecinan. Ahí habrá que pensarse mucho las respuestas, creo yo, sí. Bueno, Santi tiene respuestas para todo, vamos, no hay problema. Claro, también es verdad. Son respuestas musicales siempre, son respuestas a través del net audio. Sí. Demuestra que ahí están las respuestas. Y bueno, han hecho alusión también a ese aire ameno y divertido que le quieren dar y le están dando al programa. Vamos a escuchar un ejemplo de una pequeña broma que intercalaban en una edición de Carga y Descarga en la segunda. A ver, yo quiero decir una cosa más que se quedó en el tintero el otro día. Ángel, ¿aceptas a Juan como copresentador de Carga y Descarga en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y en la carga y la descarga? Sobre todo en la descarga. Yo os declaro presentadores de este programa. Pues eso, que se lo pasan ustedes bien, ¿no? Haciendo el programa. Pues sí, y además esto concretamente totalmente improvisado. Entonces, pues eso, tal y como vino, lo soltamos. Bueno, pues es la gracia, nos llevamos bien y pasamos un buen rato haciendo el programa, y bueno, yo creo que se nota. Y luego también nos estamos divirtiendo bastante en investigando, ¿no? Porque nos damos cuenta que motivados por hacer el programa, por programar las secciones y buscar temas, estamos mucho más motivados en bucear en toda la escena en el label de manera más profunda, y eso es realmente muy, muy, muy divertido. No sé si lo transmitimos a la gente, pero ese es uno de nuestros objetivos, que la gente piense que es muy divertido bucear en la escena en el label y encontrarse con auténticas joyas y sorpresas, ¿sí? Bueno, pues ¿alguna otra novedad o plan que tengan en mente para futuras ediciones de Carga Descarga? Pues sí, conseguir la conexión telefónica, finalmente, que es algo que se nos ha resistido durante los programas, cuestiones técnicas mayormente. y posiblemente pues eso, surja alguna sección nueva, incluso a lo mejor nos planteamos extender un poquito más el programa, que bueno, que es lo bueno que tiene el falso directo y el poderlo retransmitir a través de internet, pues eso, que al final podemos extendernos si queremos un poquito más, no tenemos la restricción de la hora y del directo. Entonces posiblemente se amplíen secciones en el futuro, pero bueno, podemos desvelar todavía mucho más. Muy bien, manteniendo esa periodicidad mensual entonces, me imagino. De momento sí. De acuerdo. Bueno, pues entonces llega ya el momento de que nos den esas pinceladas respecto a las actividades musicales de cada uno. Ángel, ¿qué tal va la Neldeibol Adsensor? Pues la verdad es que bien, estamos ahora preparando la referencia número 20, que va a ser un varios, con, bueno, puedo adelantar algún nombre, gente que va a intervenir, pues desde, todo va a ser de artistas que no han participado anteriormente con Adsensor, que no han publicado nada con nosotros, y bueno, como la verdad es que había bastantes que tenemos ganas de que publicaran con nosotros, pues hemos decidido que la 20 era una buena excusa para hacer un varios, y bueno, pues gente como Logical Disorder, gente de Madrid como Música para Caos, como Disoma, gente como Burdeos también va a estar, va a haber un poquito de todo, va a estar interesante. Y electrónica, pues de esa que digo yo que es difícil ponerle la etiqueta porque no sabes muy bien qué es, pues va a ser un varios como de todo de eso, de que no se sabe muy bien qué estilo es, si es baile, no es baile, es si de electro, es IDM, es experimental, va a estar un poco ahí híbrido, que suele ser un poco el terreno en el que más nos gusta movernos. Uh-huh. Y bueno, en Madrid ahora tenemos una instalación también, comentar en el Matadero de Madrid, que va a estar hasta final de año, hasta el 3 de enero creo, que se llama, bueno, que es del proyecto Metros Cuadrados de Sonido, y bueno, está en la zona intermedia, hay una instalación sonora relacionada con las relaciones de campo y el paisaje sonoro, que se llama, bueno, para mirar en la net, en la web es m2sonido.net. Y bueno, ¿y qué más? Y tenemos también, ya voy a comentarlo todo, un evento el jueves 17 con la Red Bull Music Academy. Una de las fechas de los eventos que van a hacer en Madrid, pues es con nosotros en la sesión mensual que hacemos en Tempo, que se llama Faradio. Y traemos de invitado internacional a Roman Fluge. Entonces estaremos ahí down, estaremos un par de alumnos de la academia. Y Roman Fluge en Faradio el próximo jueves 17 en Madrid. Y poco más. Bueno, ya es bastante de momento, poco yo más, creo. No, y bueno, tú, Santi, ¿qué nos cuentas? Pues nada, yo con Persona Isla, Diego y yo, nos estamos volcando más pues en la organización de eventos, un poco en la línea que vemos que está un poco más descohesionada dentro de la, a lo mejor, electrónica experimental de Madrid, que es aquella que utiliza como fuentes pues más las guitarras y el sample de capas de guitarras. Y en ese sentido tenemos un evento que ha organizado Diego, sobre todo mi compañero en Persona Isla, que en el que actúa Epic 45 y la artista madrileña Narcoléptica, la Sala Costello, el 4 de noviembre. Y bueno, después de haber organizado también la gira presentación del MIMA con el artista Metsu, pues nuestra línea va a ser combinar, abrirnos también a la organización de eventos pues por aquí, por el área de Madrid de momento. Y bueno, en relación a mi proyecto Crisopa, pues bueno, estoy a punto de sacar un disco físico en un sello americano que se llama N5MD, y preparando el concierto que ahora tengo en Barcelona el 17 de noviembre, que es jueves, en el MIU, que es un centro cultural, un espacio abierto a todo tipo de propuestas y que es bastante acogedor e interesante, y con el que ya hemos trabajado tanto yo como Turner Label de Madrid, de Barcelona y sellos de todo tipo, y bueno, allí estaremos dándolo todo. Estupendo, pues nada, yo creo que podemos terminar aquí la entrevista. Muchas gracias por estar en Intangible 23, Ángel Galán y Santiago Lizón, dos de los miembros, el tercero es Juan Pietro, que llevan el programa Carga y Descarga en Scanner FM. les vamos a seguir los pasos y a escuchar esas emisiones mensuales. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Bueno, pues nada. Y gracias a ti porque, bueno, mucho más pionero que nosotros en la difusión radiofónica de la música libre. Ya había otros antes, pero bueno. Bueno, efectivamente. Nunca ser los primeros, pero vamos, que se agradece siempre el trabajo. Sí, cuanto más haya, mejor, yo creo. Pues sí. Muy bien. Pues nada, un abrazo, señores. Hasta luego. Un abrazo, yo sé. Hasta luego. Hasta luego. en la primera parte de esta edición del miércoles de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Entrevistamos a Ángel Galán y Santiago Lizón a cuenta del nuevo programa que están haciendo para difundir el NetAudio llamado Carga y Descarga. Y después de eso pusimos el tema Phantom Relay Tag de Ten and Tracer. Este es el nombre artístico de Jonathan Canup, un músico de Boulder en Colorado. El álbum You'll Be a Hero Soon, Speaker, publicado por la label Archaic Horizon, Horizonte Arcaico, recoge temas grabados por Canup entre 2000 y 2004. Los había dado por perdidos, pero debió de encontrarlos en alguna carpeta recóndita de su ordenador y ahora los presenta al público. De hecho, ya no se acuerda muy bien de cómo creó, por ejemplo, algunos de los efectos de percusión. Y vamos ahora con un tema de hip hop dentro de uno de los últimos lanzamientos del sello canario Egami Recordings. Es este Hashashin de Seco. Assassin, assassin, assassin, assassin. Assassin, assassin, assassin, assassin. Vórtice, vórtice. Asesinos musicales, valoran cuanto vale. Pierden entidades en desiertos invernales. Somos como tales, ojos y espirales. Forman iniciales, mis hombres y animales. Dando azotes en tu escote. Agarrando melotes, mi terapia de choque. Choco una vez y me vuelvo a chocar. Una lámpara de Arabia quise frotar. Ya no soy buenísimo, soy algo mejor. Miro el interior del rap inferior. Nada me encuentro, somos el centro. Sales huyendo, tus nervios enciendo. Vamos enano, tu mundo en mis manos. Estás conmigo, eres mi hermano. Estás contra mí, mi ira reclamo. Tu cabeza las callo, me comes el cacho. Yo soy feliz, mato al MC con caramelos Dani. En mis labios allí, corriente de Tesla es la que corre por mí, fabricando este hit. Yo nací escuchando Rocksteady, te di estilo rápido y oscuro como Finidi en el beat. Bombas que suenan en MIDI, peleas sin sticks, ni bates, puros combates en el mic. Debates con alicates a que mate de mis tricks. Más expectación que si jugasen los Knicks. MC, gritan mic mic, luego corren. Obligo a un friki a que borre frases mías de su nick mix. De cocaína y creatina pa' una mí, levitando como Chris sobre tus skills. Afuera espera un mundo gris, ¿quieres ser feliz? Espera el día en que Dios baje y dile please. Pite, real aquella actriz, qué triste. No te la agarra ni pa' que hagas pi. Te aburre la vida en la torre, ¿quieres ser alfil? Desde un atril con ritmos gordos como el tío Phil. Lanzo otro misil, semisil en el ring, algo así. Como el tío más ruin a fin assassin, que sí. Mato un neonazi con mi maxi. La justo antes de pillar un taxi. Rescatamos la insignia pa' plasmarla en el micrófono. En contra de Cronos, nuestras lenguas prófugas se alejan como truenos. Alojan rap del bueno, tu mag es una demo fugaz. ¿Qué pretendemos? Crucifico tu género sereno. Genero este sereno cuando escribo en frío féretros eternos. Te pusimos los estribos y viniste a vernos. Recreación del infierno con Amudiel y su genio. El vicio nos expulsó de tu gremio. Sin premio, sin previo aviso y sin previo. Corre peligro tu imperio, corre como si tiran tu medio en mi medio, corre como perseguido por nueve demonios. Somos la cruz del insomnio contra calumnias en folio. Llega el fin de tu episodio dando paso al agobio. Queda tu alma libre de frente contra un Volvo. Lame el polvo amargo, adopto una Hattori Hanzo que no descansa, es la hoja que te alcanza. Con sangre la aporto, paro y descanso. Saco el hash así, embriago mi estado. Soy más b-boy que tú, lo siento como Hercule. Los tormentos de los ancianos dueños del tiempo se plasman en la celulosa que tengo delante y siento millones de calambres, disfruto el momento y cierro los ojos para asomarme al balcón con vistas a mis sentimientos. De la guarida más cercana salgo y piso un charco. Camino dando tumbos fuera de tus palcos. Tus bancos, dueños de tanto, culpa de cuánto. El estrés de una semilla más de odio monta un zafarrancho. Más allá de este extenso horizonte de mar practican paintball, tiñendo cada soplo de viento con Red Blood. La vida pasa delante de estos dos ojos que se cuartean al viento frío de un lugar decrépito. Estoy cosiendo con aguja e hilo mi tejido ocular. Navego en la bóveda del barco a ningún lugar. No escatimen en medios para alcanzarme. Tinta en mis pergaminos llenos de ira casi al despertarme. Sondeo el área con mi radar. Veo miradas esclavas que solo piensan en dinero y fama. Cabrones con antorcha llaman hoy a tu puerta, dispuestos a quemar tu farsa con arsénico y litros de vodka. No hay bombero que extinga el incendio que devora mis entrañas. Aquí le extraña que escupa falla. Hello. Es un dragón como el que tienes en la espalda. Con sus garras se mantiene desgarrando ásperas pieles de infieles a ras. Se apagará tu lámpara de gas. En mi caverna solo hay densa oscuridad. Si quieres avanzar con claridad, primero piensa en tu realidad actual y actúa luego definiéndola. No des más bola. Sé lo que trata de ocultar esa apariencia. Incompetencia, impotencia. Comienza a dar cholas. Traemos temporal desde nuestro mar hacia cualquier rompeolas. El tuyo dudo que pueda soportar. Que va, música celestial de caracola. Esa mierda no vale ni un dólar. Observa la mosca, la huelen y la abandonan. La intentas colar, quizás con otros te funciona. Si el instinto te traiciona, nada que hacer. Nada que hacer si no nadas hasta donde hagas pie. Se ahoga tu fe, mala suerte, nada que ver. Pibe, no existe culpable más allá de tu ser. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y este era el tema Assassin de Seco, incluido en su EP Humilde y Perverso. Se trata de uno de los últimos lanzamientos del sello virtual Legami Recordings. Ahí también apareció hace escasos días un nuevo trabajo de corta duración de Alcantarilla. Nosotros lo estamos asimilando todavía, pero la cosa promete bastante. Y recurrimos a continuación al recopilatorio Puente de Babel. Te recuerdo que era una colaboración entre varias Nel Labels, como Bunkai K, con el siguiente tema, Defragment, de Edith Error. Thank you. en este tema de Edit Error, Defragment, se deconstruyen los sonidos del piano. Nos presenta de esta manera la faceta más experimental e imprevisible de la música electrónica. Por algo forma parte del recopilatorio Puente de Babel. Y esa es una faceta que también encontramos en el siguiente tema de Populus, donde colabora Penny, y se llama Early Humans May Have Used Makeup Seafood. Rain, and the cars line up the mountain like a competent trainer chain links. I'm always barely missing a car crash, like approaching a stage set as death takes a sidestep from my heaven yet. People dying common deaths. The only time. Find a city to find you to find. The shadow of elsewhere hangs as heavily as free time until the sun finds in our pocket between skyscrapers at the same instant as I. Time is just the wind resistance for our bodies fall in line. My life comes worth to make sense of the distant calling. Find yourself alone, your army left for movie set. These days most humans are made with collapsible legs. Time is just the wind resistance for our bodies falling line. My life comes worth to make sense of the distant calling. Find yourself alone, your army left for movie set. These days most humans are made with collapsible legs. When moments only last as long as photographing them, what will we savor then? Our lives as small sum of them still. I'm still coming to terms with walking along in earth's bins like a hamster wheel. Time is just the wind resistance for our bodies falling line. My life comes worth to make sense of the distant calling. Find yourself alone, your army left for movie set. These days most humans are made with retractable legs. Time is just the wind resistance for our bodies falling line. My life comes worth to make sense of the distant calling. Find yourself alone, your army left for movie set. These days most humans are made with retractable legs. If that's a commodity, time is the only real currency. I got a savings full and draining it. Always curved toward reverse, cause words will never march as far as an arm can thrusting. Vocal cords are not elastic. Well, what are we doing? On the lookout for something amazing to take the place of this. But magic is always only on assignment. Find yourself alone, your army left for movie set. These days most humans are made with detachable legs. Time is just the wind resistance for our bodies. Find yourself alone, your army left for movie set. These days most humans are made with detachable legs. Ahora mismo la página de la Nel Label Peppermill Records se encuentra en proceso de remodelación. Estamos seguros de que cuando ese proceso termine se podrán recuperar los enlaces de todos sus lanzamientos anteriores, porque hay algunos muy interesantes como el recopilatorio 52 semanas, donde un montón de artistas participaban. Lo que se les pedía era aportar una canción cuyo nombre estuviera sacado de un titular de un periódico. Entonces, por ejemplo, Populus y Penny leyeron un artículo sobre el uso de los mariscos como maquillaje entre los humanos prehistóricos, y de ahí surgió este estupendo tema, Early Humans May Have Used Makeup Seafood. Y para ir terminando esta edición de Intangible 23, todavía tendremos tiempo de poner algo más, pero este es un tema muy largo. Tenemos a continuación Buscando el Alma, muy discotequero, este tema de house del dúo Sesiones de Marihuana. Thank you. Sesiones de Marihuana es el proyecto de Mauricio Rodríguez, también conocido como Morris, y David Uribe, o lo que es lo mismo, Disum. Ambos tienen lanzamientos en solitario en el sello colombiano Monofónicos, y como dúo aportaron este tema Buscando el alma al recopilatorio de 2008 Colores Fluidos. Encontramos ahí varias aportaciones, dice la gente de la Net Label Monofónicos, que este es un recopilatorio abierto a un placer sensorial y que busca que el oyente se deleite con muchos colores musicales, siempre dentro del house. Y como último tema, hoy en Tangible 23, en esta edición del miércoles, tenemos uno que juega con los sonidos del jazz, por supuesto siempre sometidos a un tratamiento electrónico. Este Get Up Morning de Orlando 15. Ya sabemos de sobra que en Rusia hay muchísimas net labels. Una más es Abracadabra, centrada en la música electrónica y con lanzamientos como el EP I'm Build a Bicycle de Orlando 15. De este disco de corta duración hemos escuchado el tema Get Up Morning para terminar la edición de hoy de Intangible 23. Aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Pues nada, hasta mañana jueves tendremos la segunda parte del monográfico dedicado al Anel Label Michita Rex. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.